La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana. Con Enza García. Dale, vamos. Gloria a la luz que apellizco y manual hizo mano de mí y alejó al animal. Alfabeto de hollín con que pude copiar piel adentro, madre luna patria. Fuera de aquí se desplaza un dial que me quiere decir 100 ideas por igual. Creo que voy a escoger la que al menos feliz emociona, edifica. Ni collab, ni ratas, ni leones, ni de frikis, ni repas. Hablo de corazones tristes que solo sienten, y otro es inteligente. Si le cuenta lo que quiero oír, poco importa si miente. Hay un punto en la radio en que chocan las emisoras, cual rabiosas por disputar todas las almas solas, como quieras un viaje. El placer al priapismo, viven cuerpos audifonados cerrándose en sí mismos. Luego les parecerá la calle donde extraños ladran. Cuando flotan, alzan, cantan, sintoniza mejor, puedes hasta encontrar un sindón Silvio. En varios afluentes no habrá arroyo que llegue al mar. Búscame en el torrente, aunque revuelva el fango y arrasen la crecida, para que el agua que venga atrás logre ser cristalina. Luego desaparecer sin gloria, sí, sin despedidas. Gloria a la luz que apellizco y manual hizo mano de mí y alejó al animal. Alfabeto de hollín con que puedo copiar piel adentro, madre luna y patria. Fuera de aquí se desplaza un día que me quiere decir 100 ideas por igual. Creo que voy a escoger la que al menos feliz emociona, edifica, enamora. Buenas a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 12 de enero de 2016 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia la mañana de hoy, nuestra queridísima Lizde Ramos. Lizde, gracias por ese poncigué, nunca lo había tomado, qué cosa tan sabrosa. Patrimonio del Estado Sucre, bueno, el Oriente Venezolano. Y tenemos en los controles a nuestro Luiger Loyo. ¿Tú has probado el poncigué, Luiger? ¿Verdad que es rico? ¡Ay, qué cosa tan buena! Y aquí, pues, llena del espíritu del poncigué, abriendo la ventana a esta servidora, Elsa García. Con muchos aplausos, besos a papachos, a mapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que existan en esta tierra. Y sobre todo, mucho optimismo y buena vibra. Mira que la cosa está, como diría Chico Huarque, la cosa aquí está preta, la cosa que está bien complicada. Pero aquí estamos echándole pichón y abrimos la ventana con buena fe. Y el tema dial, ¿no? Este dial que se va desplazando, ¿no? Como uno va viendo las diferentes facetas de la realidad. En eso estamos, dándole ese dial, eso sí, de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, deje el dial en 96.3 FM para escuchar La Ventana. La mañana de hoy La Ventana va a durar media hora menos, o sea, vamos a terminar el programa a las 11:30, debido a que fui convocada a una reunión con el ministro Ñáñez a las 12 del mediodía fuera de las instalaciones de la emisora, y bueno, necesito tener mi margen de tiempo para estar, mi margen de tiempo para estar presente a esa hora allá en el despacho, ¿no? Así que bueno, abrimos la agenda informativa y la información más importante general día de ayer fue la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara en desacato a la Asamblea Nacional e impide desincorporar a los diputados de la MUD de Amazonas. El Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la directiva de la Asamblea Nacional tras la juramentación de los diputados de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, electos en Amazonas el 6 de diciembre, sobre quienes pesa una decisión del Poder Judicial que suspende provisionalmente su investidura como parlamentarios. En sentencia emitida este lunes, la Sala Electoral ordenó la desincorporación de los tres parlamentarios que no podrán acceder a sus curules debido a una impugnación interpuesta por la excandidata Nicia Maldonado y declaró nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los diputados Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guzmana. En primer lugar, no, porque ella está manipulando los medios de la derecha. En ningún momento el Tribunal Supremo de Justicia anuló los resultados en Amazonas. Sencillamente suspendió a estos diputados porque se abrió una investigación. El derecho a impugnar los resultados electorales está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, algo que ellos niegan que exista. Estamos hablando de los políticos de oposición. No, ¿acaso no la eliminaron de un plumazo cuando dieron el golpe de Estado en abril de 2002 porque esta Constitución no les conviene? Ahí se juramentaron sin la Constitución presente. Tenemos una Asamblea Nacional que, en vez de regirse por la Constitución, la desconoce. Desconoce la Constitución y desconoce los otros cuatro poderes públicos, ¿no? Pero bueno, el asunto está en que esto se está respetando la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Solo que unos ciudadanos impugnaron los resultados con pruebas de supuestos o presuntos compros de votos por parte de la Mesa de la Unidad Democrática allá en Amazonas. Se abrió una investigación y bueno, y se castigarán los delitos electorales. La investigación, el proceso judicial determinará si se hacen unas nuevas elecciones en Amazonas o se juramenta a estos diputados. Pero mientras está esta situación, estos diputados no pueden ser juramentados porque se pronunció al respecto, negándole la juramentación por los momentos, el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos una directiva de la Asamblea Nacional que lo juramentó pasando por encima del Tribunal Supremo de Justicia. El Bloque de la Patria, la bancada chavista, puso otra vez la denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia y dice algo bien importante. que es lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia, que quedan nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos Julio Garza, Nirma Guarulla y Rommel Guzmán. Es decir, que si la Asamblea Nacional quiere recobrar su legitimidad, estos tres parlamentarios deben abandonar la curul, suspender o anular esta juramentación hasta que haya una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia sobre este caso, sobre estas impugnaciones. Ya anunció la oposición que ellos se van a limpiar entre las nalgas con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo, ellos van a seguir y es más, anunciaron algo grave, ¿no? Algo grave, bueno, para enrarecer más el clima político en el país, hoy está previsto que el presidente de la República, Nicolás Maduro, presente ante la Asamblea Nacional el decreto de emergencia económica, ¿no? Donde ahí se van a tomar una serie de medidas para bandear la situación económica que vive el país, que vamos a estar claros, no es la mejor. La caída de los precios del petróleo, la guerra económica, hay que tomar medidas contundentes, hay que hacer un decreto de emergencia económica y ya la oposición dijo que no lo va a aprobar. Sin discutirlo, sin leerlo, solamente porque lo lleva el chofer de autobús Nicolás Maduro, según su punto de vista. Como lo va a llevar Nicolás Maduro y es algo que viene de la Revolución Bolivariana, ya de una lo van a negar, sin dar más explicaciones al respecto. Tenemos como sus operadores de guerra psicológica están llenando las redes diciendo cosas como que Nicolás Maduro acaba de dar un golpe de Estado por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. No, los que están dando un golpe de Estado son ellos cuando desconocen a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando desconocen la independencia de poderes, cuando desconocen al Tribunal Supremo de Justicia y a sus sentencias. Ellos son los que están dando un golpe de Estado. ¿Qué es lo que quiere crear la oposición? Un clima de ingobernabilidad que justifique violencia, que justifique nuevas guarimbas. Están trabajando en función de una eventual intervención. Habían ya amenazas, ya está por esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y estaba Pastrana amenazando con ir a la OEA para solicitar que se aplique la Carta Democrática. Tenemos a un secretario general de la Organización de Estados Americanos que antes de que se llevaran a cabo las elecciones estaba montando ya el paquetico para que nos aplicaran la Carta Interamericana. Tenemos un periódico que lo que te tiene son mercenarios de la CIA fabricando mentiras como el ABC de España, en el que Venezuela volvió a hacer noticia y ahora resulta que el narcopresidente Nicolás Maduro es alto pana del Chapo Guzmán y que gracias a los contactos, ¿no?, a esa amistad tan estrecha entre Nicolás Maduro y el Chapo Guzmán, fue que Sean Penn logró entrevistar al Chapo Guzmán. ¿Qué tal? Eso lo publicó una basura llamada ABC, diario monárquico, instaladísimo en España. Y, por supuesto, este periódico es el que lanza o es utilizado como fuente por otros periódicos de América Latina y de Europa para seguir manchando el nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro y convertir a Venezuela en un narcoestado, en un estado forajido. Entonces, ¿qué ocurre? No era algo que yo venía pensando cuando venía para acá. Y decía, bueno, el presidente tiene derecho a veto, el presidente tiene, de acuerdo con la Constitución, el presidente tiene el derecho de disolver la Asamblea Nacional. Ante una campaña mediática internacional donde nos coloca como un narcoestado, donde vinculan al presidente Nicolás Maduro con el Estado Islámico, con el Chapo Guzmán, con Satanás, con el espíritu de Osama Bin Laden. O sea, lo vinculan, es que yo creo que lo vinculan hasta con los extraterrestres de la Guerra de los Mundos. De verdad, es lo que le falta ya. Con esta matriz, están preparando, generando una matriz de opinión internacional que genere ya sea un golpe de Estado parlamentario, una intervención extranjera. Está más que claro, y para eso la Asamblea Contrarrevolucionaria debe operar como elemento perturbador. elemento de ingobernabilidad. Tenemos una constitución, tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tenemos un pueblo que está en la calle, rodilla en tierra, que no se va a dejar meter el dedo en la boca. Tenemos un sistema legal blindado y el gobierno bolivariano va a seguir gobernando. Es excelente que estos señores estén allí, mostrando su verdadera cara, mostrando sus intenciones de ingobernabilidad para aquellos camaradas que se abstuvieron el 6 de diciembre se den cuenta. Y que si tanto trabajo les costó entender que esto era una guerra, lo entiendan ahora. Lo entiendan ahora. Aquellos camaradas que con todo cariño y nadie les está reclamando nada, uno entiende su postura, que se abstuvieron, o aquellos que por inmadurez política terminaron votando en contra. Oye, que hubo mala gestión por parte de algunos funcionarios, es verdad, que no fueron eficientes con el combate con la guerra económica, es verdad, pero miren ahora en el berenjenal en el que estamos, con una Asamblea Nacional que en ningún momento ha discutido leyes que favorezcan al pueblo, sino que están provocando, desacatando constitución, instituciones, y que lo dijeron claramente: señores, nosotros de aquí no vamos a legislar en los próximos 6 meses porque hemos dado el lapso de 6 meses para tumbar al presidente Nicolás Maduro y borrar con la revolución bolivariana. Ahora, yo me pregunto a aquellas personas que son de oposición y están escuchando este programa, ¿qué se puede esperar de un gobierno que desconoce el marco legal? ¿Qué se puede esperar de un gobierno cuyo presidente de la Asamblea llega al hemiciclo dentro del carro del encargado de negocios de los Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar de un grupo político que desconoce la Constitución y las leyes? Señores, ustedes son gente inteligente. No vengan, no se van a andar creyendo el cuento que es que el presidente Nicolás Maduro está dando un golpe de Estado. Ahí está la Asamblea Nacional que ustedes eligieron haciendo lo que les da la regalada gana dentro de la Asamblea. Ahora, este es un Estado de Derecho. La Carta Magna, nos regimos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno bolivariano siempre ha actuado apegado a la Constitución, cosa que no ha hecho la oposición, que incluso la derogaron por un plumazo. Vemos cómo ellos están montando un pseudo aparato legal. Convocaron a un grupo de juristas, ¿no?, que le dé un barniz leguleyo, que manipule, que le dé un barniz leguleyo a todos sus desacatos a la Constitución. Una de las principales juristas que están en este grupo es nada más y nada menos que Cecilia Sosa, que fue la redactora del decreto de Carmona. Ella fue la que redactó esa bazofia. Esta señora, habló del decreto de Carmona, esta señora es una de las connotadas juristas que está asesorando a la oposición. Nada, dándole un barniz legal que va a ser replicado por el ABC de España y todos estos medios cuadrados, ¿verdad?, con las acciones desestabilizadoras, para decir, bueno, aquí Nicolás Maduro está dando un golpe de Estado, vengan marines, vengan gringos, que vengan cuarta flota. ¡Ay, amiguitos de Guyana, vengan a invadir a Venezuela! Bueno, convocarán, y los vuelvo a citar, a los extraterrestres de la Guerra de los Mundos para que nos caigan encima, ¿no? Entonces, bueno, el pasado 30 de diciembre, recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia admitió la sentencia número 260, la impugnación de los votos del Estado Amazonas, ya lo habíamos dicho, procedente de la solicitud de amparo cautelar. Bueno, tenemos también que ellos mantienen la convocatoria a sesionar el día de hoy, a pesar, como ya les habíamos dicho, de que no tiene validez constitucional esta sesión, ni ninguna de las acciones que ejerza la Asamblea Nacional hasta que no desincorpore a estos diputados, pues ellos igualito piensan sesionar, ¿no? Entonces, tenemos que ellos estiman, supuestamente, designar a presidentes y vicepresidentes de comisiones el día de hoy. Capaz que son tan descarados que colocan como presidentes de comisiones a los diputados de Amazonas. No nos extrañaría, aunque con los racistas que son ellos, quizás lo piensen un poquito, porque entonces cómo hacen después para destituirlos, ¿no? Bueno, dice Germán Escarrá que el constitucionalista, abogado constitucionalista Germán Escarrá, que si la Asamblea Nacional desconoce las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, entraría en deslegitimación, es decir, que ratifica la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional podría caer en situación de deslegitimación si continúa incurriendo en desacato a las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia, explicó este lunes el abogado constitucionalista Germán Escarrá. Si ellos no corrigen su actuación a partir de hoy y continúan desconociendo las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia, colocarían a la Asamblea en una situación de deslegitimación de procedimiento y tendrían que actuar el resto de los poderes públicos. Además, el resto de los poderes no tendría por qué acatar ninguna de las decisiones ni actos a lo que esta asamblea se refiera, explicó en entrevista concedida a Telesur. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia emitió este lunes una sentencia donde ordena la desincorporación de los 3 diputados por Amazonas de la autodenominada Mesa de la Unidad. Por otro lado, esta mañana en el programa El Desayuno entrevistaron al diputado Ramón Lobo, quien señaló que hemos vivido circunstancias que afectan el desenvolvimiento económico de la nación y que atentan contra la seguridad de los venezolanos. Es un ataque sistemático desde las distintas dimensiones que busca el corazón económico para someter al pueblo venezolano. Asimismo, indicó que puede fortalecer las distintas acciones de supervisión que les evite que los productos pasen de los canales formales a los informales y que de igual manera entre todos tienen que ir de la mano con la producción nacional para los diversos sectores económicos. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y si bien no creemos para nada en la bancada opositora, sí creemos en los poderes creadores del pueblo, como decía nuestro Aquiles Nazoa. Creemos en ti, sea cual sea tu postura política, creemos en ti, venezolano, venezolana, que lo que busca es que podamos convivir en paz y sacar adelante esta patria bonita. A ti, venezolano, venezolana, que más allá de tu postura o tendencia política o tus opiniones sobre este gobierno, amas esta patria y amas y respetas la figura de nuestro libertador Simón Bolívar. Ana Tijoux, creo en ti. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu luz ya florece del amor, porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor, porque en ti me veo yo. Tiempo que elegí, creo, tu mirada junto. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Momentos en la historia. El 12 de enero de 1946 se realizó el primer juego de béisbol profesional venezolano. En aquella jornada, Magallanes y Venezuela chocaron en el Estadio Cerveza Caracas, ubicado en la parroquia San Agustín, en la capital del país. Por Magallanes abrió el pitcher Alejandro Patón Carrasquel y por el Venezuela inició Carlos Rodger. Este último se convirtió en el primer lanzador en efectuar un envío en la liga. La victoria, que subió el telón de la Liga Criolla, correspondió al Magallanes 5-2. En el cotejo, que se jugó a la luz del día, Luis Aparicio Ortega, campo corto del Magallanes y padre de Luis Aparicio Montiel, único venezolano en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, disparó el primer hit de la historia ante el lanzador Carlos Rodges en su primer turno. La primera carrera del juego la anotó Aparicio Ortega, el primer boleto lo recibió Vidal López y el primer lanzador ganador fue Patón Carrasquel, mientras Rodges fue el primer pitcher que cargó con el revés. Aparicio también destacó al robarse 3 almohadillas. Magallanes anotó 4 carreras en el mismo primer episodio y luego sumó otra en el tercer tramo. Las 2 anotaciones del equipo Venezuela llegaron en el 9º episodio. En total, el histórico encuentro tuvo 7 carreras, 17 inatrapables y 0 errores, combinando lo que hicieron las 2 novenas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. No es convencional, está por todos lados. Me enfrento de batalla, no hay límite ni raya. Ataque continuo, wow, por la pantalla. La radio, la prensa, escrita hasta internet. Cuida con lo que lees, cuida con lo que ves. Búscate bombardeo, no sucia propaganda. Para dirigir nuestras mentes y así poder manipular a su antojo en nuestros pueblos. No más, no más. Alienando, nos dicen qué comprar, nos dicen qué comer, pero se acabó. Alienando nuestras mentes, pasan necesidades, para convertirnos en marionetas comerciales, con fácil noticias, bien diseñadas, en laboratorios, muy bien pensadas. Cuarta generación, ataque permanente. Cuarta generación, directo al subconsciente. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación. Cuarta generación, guerra psicológica. Cuarta generación, guerra mediática. Cuarta generación, desinformación. Cuarta generación. Cuarta generación. revolución, la nueva era, una guerra mundial, sin frontera no hay barreras, misiles informativos, inteligencia, solo por la maldad, la avaricia y la codicia de unos pocos que se quieren apoderar del mundo, piezas de ajedrez se mueven solo un segundo, informes manipulados porque les conviene, no les importa lo que en un futuro vienen atrás, imponen miseria y los muertos tú sabrás, quién los pone, quién los da. Lo vimos en Honduras, lo vimos en Caracas, 11 de abril y con los medios nos atacan, a Duma presidente, vota presidente, sin importarle lo que diga a la gente que piensa diferente, así que hermano usa tu mente. Cuarta generación, guerra psicológica, cuarta generación, guerra mediática, cuarta generación, manipulación, cuarta generación, cuarta generación, constante bombardeo, cuarta generación, se mienten todos los días, cuarta generación, se dice porquería, cuarta generación, ¿hasta cuándo? Ataque permanente al subconsciente, medios de comunicación, al igual que Cristóbal Colón, trabajan para colonizar y conquistar nuestras mentes, inocentes, convertidos en hombres masa, víctimas del materialismo, esclavos del consumismo, inseguros, nos cuesta ser nosotros mismos, somos cómplices de nuestros verdugos, mediática, manipulación, nos convierten en víctima, victimario, oprimido y opresor, personas colonizadas, ya programadas, forman parte del ejército invasor, ya no luchan por su patria, sino en contra de su nación, bases militares, medios de comunicación, soldados, encuartelados, en centros comerciales, incomunicados, de corazones insensibles, en el fondo, desolados, de fácil control, altos rangos, periodistas, políticos, obispos, artistas, imperialistas, declaran guerra total mundial, y que contra el terrorismo internacional, pero atacan a civiles en Afganistán, Sri Lanka, Irak, el Sahara y Palestina, los pueblos africanos son masacrados, con guerras silenciosas, de exterminio, de altas mamblicidas, la Colombia que guerra contra las drogas, todos sabemos que la droga y el gobierno, guerra mediática, cuarta generación, manipulación, cuarta generación, cuarta generación, guerra asimétrica, cuarta generación, guerra económica, cuarta generación, desinformación, cuarta generación, cuarta generación, constante bombardeo, cuarta generación, alienación, cuarta generación, globalización, cuarta generación, el hambre y la injusticia, cuarta generación, todo lo controla, cuarta generación, no se escapa nadie. Bases militares, ataque permanente. Cuarta generación. Guerra económica. 10:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Petra de Pangea con el tema Cuarta Generación. De verdad que cada día más pertinente, ¿no? Con lo que estamos más, se corresponde más con lo que estamos viviendo. Entonces, fíjense ustedes, ya la olla que a través de la ABC de España están buscando montar. Esto lo vi ayer en Hotmail Noticias, Messenger, MSN Noticias, viene de la ABC, aunque esto lo escribe 24 horas, que es un medio chileno. Esto como periodista lo que me da es vergüenza, y de verdad que da, lo que da es vergüenza que haya gente que se trague este tipo de cosas escrita de esta forma, ¿no? Sin una fuente identificable. Un nuevo detalle ha surgido, dice una cosa así como que gobierno de Maduro habría facilitado encuentro entre Sean Penn y el Chapo Guzmán, ¿no? La nota está redactada de la siguiente manera, ¿no? Un nuevo detalle ha surgido en torno a la polémica entrevista que le hizo Sean Penn al líder narcomexicano Joaquín Chapo Guzmán cuando este aún se encontraba en la clandestinidad. Se presume, caramba, ahora resulta que las presunciones son noticia, ¿no? Se presume que durante octubre de 2015 el actor visitó la isla venezolana de Margarita, donde gracias a la ayuda de dirigentes chavistas se pudo reunir con al menos uno de los hijos del recapturado narcotraficante para coordinar la conversación dada a conocer a través de la revista Rolling Stone. Así al menos ha publicado el diario español ABC, donde en detalle señalan además que el encuentro entre Penn y el familiar del Chapo fue coordinado por el general Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar, acusado formalmente de narcotráfico por Estados Unidos, quien ha montado una red de inteligencia paralela con el visto bueno del gobierno de Nicolás Maduro. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuánta maldad hay en Venezuela, caramba! Se dice que la reunión en el resort turístico de los Ranchos de Chana fue el primer encuentro de Sean Penn con los familiares del capo mexicano. Entonces, se presume, se dice, podría... Esto es una información. Si yo fuera profesora de una escuela de periodismo y a mí me viene un alumno con una nota de este, escrita así, es que la raspada que le he hecho sería bajo cero. Esto es vergonzoso, y más vergonzoso es que haya gente que le pueda dar credibilidad a algo escrito con este lenguaje. Guerra de cuarta generación. Tienen a su gente buscando desestabilizar desde la Asamblea Nacional, deslegitimando, victimizándose hacia afuera de supuestos golpes de Estado del presidente Nicolás Maduro. Quieren presionar a que el presidente Nicolás Maduro disuelva la Asamblea Nacional. Y están montando la matriz de opinión para que nos caigan encima. Hasta los extraterrestres de la guerra de los mundos. Para que nos caigan todos. Abrimos la participación en la ventana. Aquí están nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos ya dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días a Luis Arroyo, deseándole todo lo mejor por el año nuevo. Él está reiniciándose ayer. Bueno, un feliz año pues para él. Y buenos días a todas las usuarias y usuarios de La Ventana. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Vamos a retomar por lo que tú estás hablando, porque el domingo, casualmente, yo escuché el programa de Cristina González. Uh-huh. Y una de las partes que ella comentó profusamente es lo que tú acabas de decir. Sí. Ahora van a salir que va, el señor Sean Penn, que se llama, ¿no? Sí. Se entrevistó con X, con tal y con Pascual. Va a ser el primo, va a ser el hermano, va a ser el tío, va a ser... Pues, y lo hicieron, ella, ahí lo soltó a la ABC de España, lo soltó el domingo... Y correcto. Ya ayer lo estaban replicando en las principales páginas web de derecha. Correcto. Pero todo es presunción. Sí. Se presume, se dice, parece. Ajá. Porque el señor Hugo Carvajal ya declaró y dijo, yo no tengo nada que ver porque tengo más de un año, mucho más de un año, que ni siquiera visito a la isla de Margarita, por favor. Y aparte, toda esa presunción, esas piedras rodando, Rolling Stone, ¿verdad? Entonces vienen hacia un lado y van hacia otra. Entonces lo que hay no es que darle mucha credibilidad, sino tratar de desmontarlo desde la raíz. Yo no sé qué estamos esperando nosotros, y tenemos una canciller a uno que debe decirle a los señores de España, bueno, por favor, ya está bueno, de tanta pendejada y tanta tontería con esto, si no es por A, es por B, por favor. No vamos a cruzar que la A y la Z tienen similitud. La A es la primera y la Z es la última. Por Dios, ¿hasta cuándo? Eso no puede ser. Ayer, para comentar otra cosa, me mordí la lengua porque quería llamar. Porque no dándole pie a muchas cuestiones del comentario que hizo el camarada Carlos Andrés Pérez, es bueno citar que al amigo, por decirlo de una manera, por el respeto que merece, porque es una persona que se dedica a, digamos, a divulgar el evangelio, ¿verdad?, que es Diego Padrón, hay que citarle bien claro que no es lo mismo amnistiar que indultar, exacto, por favor. A mí no me van a hacer olvidar con amnistía, no me van a hacer olvidar tampoco con el indulto. Las personas que están juzgadas o que tienen ya sentencia, tienen una, ¿cómo se puede decir?, tienen, eso no se puede soltar, pues, en dos plazos, muy, ¿cómo se puede decir?, muy claramente. Pero a Diego Padrón, por supuesto, al quitarse la sotana, es el señor Diego Padrón, y que interprete la Constitución, porque, por supuesto, él como persona puede ser político, pero como religioso o es político, una de las dos. Y allí, mira, y todos los que están no son todos los que nosotros creemos, y todos los que nosotros creemos tampoco son todos los que están. Algunos se puede equivocar y uno puede pensar que muchos de esas personas no son los que nosotros estamos creyendo. Pero por favor, démele, vamos a darle un poquito, ¿verdad? Porque una cosa es tener percepción, otra cosa es tener rabia, y otra cosa es sentarse en un sitio a disparar para cualquier lado sin pensar a quién te puedes llevar por delante. Una cosita para finalizar, para no entrar mucho en detalle, es por lo que acaba de decir el comentario del deporte, del micro que ustedes tienen allí. Sí, vale, como se nota que José Ángel es magallanero, vale, que nos lanzó esta. Bueno, pero es que el Magallanes huele a campeón. Bueno, está bien, y felicitaciones a los magallaneros, pero ojo, ahí están los tiburones, ese es mi equipo. Pueden tener lo que sea, pero Magallanes huele a campeón. Desafortunadamente para los demás, este es el cuarto año que el Magallanes va a ir a la final, ya tú verás. Y va a ser el tercer año en 4 años que vamos a ser campeones. Un caraquista te diría, campeones. El Caracas tiene más campeonatos. No importa. Si el problema no son más campeonatos, es el que gane hoy. Lo que quedó atrás se quedó. El que gane a final de este mes, que le pongan, no la corona, sino la cinta campeón de Venezuela. De eso se trata. Pero hablamos a final de mes. Chévere. Ahora pues, hasta mañana. Un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Bien, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, y tú, mira, cuando están hablando del hombre, es el Chapo, lo que sé yo, nosotros podemos decir, cuéntame una de Tarzán. Recuerda que en el 2001, oye, pero ¿qué atracción tiene la isla de Margarita? Que decían que estaba Bin Laden. Sí, ay, pero qué atracción tan grande. Yo pienso y siento que no hay que estarle parando mucho a eso, porque... No, nosotros estamos claros. Pero lamentablemente la opinión pública mundial, ese pueblo alienado por estos medios de comunicación, no. Entonces, si vienen los gringos y dicen, vamos a invadir Venezuela, esa gente lo va a aplaudir. Pero ¿entiendes? Mira, piensa, tuve la oportunidad de escuchar a Eva Gollinger, que está aquí ahorita, que vino de visita. Ya la entrevistaron... creo que fue Radio del Sur. No, perdón. Llevé a Caimunia. Entonces, ella vino porque, aparte que invitada, no sé para qué programa es propiamente dicho, pero ella alegó lo siguiente. El detalle está que ella dice, lo que tú estás comentando es cierto, un disparate de Venezuela, que aquí no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, que estamos convulsionados todos. Cuando ella llega aquí, ella ve todo normal, pues, como siempre, las personas viniendo a su trabajo, bueno, normal entre comillas, independientemente de las colas que puede haber en los supermercados, porque desaparecen todos. Ya sabemos que es una guerra económica. Para algunos no, pero yo sí estoy clara en eso. Es una guerra económica. Uno lo interpreta distinto. Entonces ella dice que lo que está haciendo ahorita Ramón Alú, él pide, él tiene que responderle a Estados Unidos, porque ellos lo que hacen es pedirle dinero, porque la idea de ellos es, ya lo sabemos, y tú lo sabes, lo he dicho, es el petróleo que le hace falta a Estados Unidos. Entonces él tiene que responder, y mueve los hilos, como dice el presidente Nicolás Maduro. La idea es sacar a Maduro para poder quedar bien con Estados Unidos, porque ellos le han dado mucho dinero. Y que lo que está pasando ahorita es la Plaza Altamira, pero aquí en la Asamblea Nacional. Sí. Ese es el mismo, pero ya lo digo, el mismo caso. La Asamblea, la Plaza Altamira, en la Asamblea Nacional. Y el hombre no sabemos bajo qué seguro, cuál constitución se juramentó, porque la de Pérez Jiménez no es, la de 61 tampoco, y esta mucho menos. No, ese se juramentó sobre el código de Hammurabi, una cosa así. pero ese sí me lo va a explicar un poquito esa, porque yo tampoco soy tan... Yo sé algunas cosas, pero no soy tan versada. Eso sí que no, de eso no me lo... Yo sé que sí, pero no recuerdo esa. Me hace reír, ¿verdad? No recuerdo todo, pero yo sé que tú eres muy acucioso y buena periodista. Entonces, pero muy buena la intervención de Eva Gorillo, muy buena, o sea, está al día con todo. Ella dice que él no puede estar desconociendo los poderes, no debe, pero que ya sabemos por dónde vienen los tiros, cómo va a llegar diciendo para sacar al presidente. No, y el presidente es presidente. Ahora bien, yo conversaba con un muchacho que me decía que todo lo que estaba pasando, lo de los medicamentos y todo, era falta de gobierno. Bueno, pero que el presidente Maduro es pulpo. Yo lo quiero mucho a él, Enza, porque yo lo veo tan comedido, tan con que el hombre resistió todo, que eso ha llevado desde que comenzó, y sabemos. Por eso que me da cosita que digan que él no es pulpo, pataquilla, ya se necesita ayuda de los gobernadores, de los alcaldes, ¿verdad, Enza? Uh-huh. De todo, no es nada más. Tanta gente, yo le comencé al muchacho, mira, mijo, que hay un cuñado que tiene cáncer, acaba de venir ahorita, me dijo que te transmitiera, que no están los medicamentos, no, allá en la, viene de los Ruices, no hay de ver alto costo para el cáncer, no lo hay, ha ido varias veces y no lo consigue. Entonces yo le digo que ahí está metido, no, pero como ellos sí, sí son de gobierno, pero hay de gobierno que se pone la franelita roja, ya lo sabemos, como decía, no, no se han ido, están allí echando broma en todas las instituciones. Tú vas a Locatel, tú vas a cremitas para el cuerpo, como que si uno va y tú no consigues nada, porque todos ellos están metidos en esta guerra económica. La idea es sacar al presidente para poder regalar el petróleo de Estados Unidos, el petróleo, la gente no entiende que llamarse como se llamase el presidente, Pedro, Juan, Chucho, Jacinto, José, es petróleo, petróleo. Entonces, la culpa es Maduro, la culpa es Maduro. Entonces, estamos por mi culpa, por mi grandísima culpa, por tanto ruego a la Virgen Ventura. No, ese golpe en el pecho de que, y por mi culpa, y por mi culpa. No, ayudemos a nuestro presidente, démosle ánimo, como dijo Aristóbulo. No podemos estar todo el tiempo pensando en qué fallamos, sino echarle gana a todo. Hay que echarle gana, encima nada, porque nosotros no podemos permitir que esta gente llegue, que esta gente se... Bueno, ya está instalada en una parte, pero no vaya, hay poderes. Y hay que ellos tienen que respetar esos poderes, como sea, lo tienen que hacer. Gracias, Enzo, un besote. Un besote, Ingrid. Y con la medicina, mi vida, yo. Ok. Dale, pues. Bueno, un besote. Ingrid, bueno, fíjate, lo que nos decía, que preguntabas, el Código de Hammurabi fue creado en 1728 a.C. y por el rey de Babilonia, Hammurabi, y es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotámica. Básicamente se fundamenta, ¿no? De allí viene lo que es la ley del talión, o lo que se conoce como la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, una de sus principales leyes dice que si un hombre se presenta ante las autoridades y acusa a otro de asesino, pero no presenta pruebas, el acusador termina es condenado a muerte, ¿no? O sea, eso parece escrito por la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que le corten la cabeza. Bueno, esas son las leyes en las que se fundamenta la nueva directiva de la Asamblea Nacional, que mátenlo, que le corten la cabeza, para afuera, eliminémoslo. Bueno, sobre el Código de Hammurabi fue que Ramos Ayub se juramentó, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir del Código de Hammurabi? Que se lo señala a menudo como el primer ejemplo del concepto jurídico de que algunas leyes son tan fundamentales que ni un rey tiene la capacidad de cambiarlas. Las leyes escritas en piedra eran inmutables. Este concepto pervive en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. Estas leyes, al igual que sucede las de Hammurabi, las del Código de Hammurabi, al igual que sucede con casi todos los códigos en la antigüedad, son consideradas de origen divino, como representa la imagen tallada en lo alto de la estela donde el dios Shamash, el dios de la justicia, entrega las leyes al rey Hammurabi. De hecho, anteriormente la administración de justicia recaía en los sacerdotes, que a partir de Hammurabi pierde este poder. No, bueno, para que tenga más o menos una idea de lo que es el Código de Hammurabi o Hammurabi, como prefieran decirle. Vamos entonces a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice Guerrera 0707, los opositores tienen en la mira modificar la ley Resorte. Y bueno, cuelga una nota con los detalles. Dice Rosalba Pulgar, en Venezuela hay vacío de poder legislativo, no debe presentarse ante él el plan de emergencia. Sí, mira, que yo creo que si no tienen legitimidad, no se debería presentar ante esta asamblea irrita ni el plan de emergencia ni la rendición de cuentas. Ahora habría que ver, de acuerdo con la Constitución, cuáles son los pasos a seguir. Y bueno, si eso hay que presentarlo ante el Tribunal Supremo de Justicia, se presenta, o hacia el organismo competente. Pero esta es una asamblea irrita. Ellos tienen montado, razón tiene Eva Golinger, citada por Ingrid razón tiene decir que ellos montaron su Plaza Altamira en la Asamblea Nacional. Dice Marga García, el pueblo en asambleas populares y el PSUV creando cargos de secretario permanente, puesto burocrático, qué mal veo esto. También nos cuelga Marga un meme con Simón Bolívar que lo cita, ¿no? Diciendo, perdón, lo siguiente, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de los hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones, toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Qué bueno está este pensamiento del libertador. Dice Soraya, en elección anterior a diputados, donde perdió el señor Guarulla, se imputó por fraude, en el cual quedó él electo. Ahora él no acata. Dice José Gregorio Tropa, ¿cómo estaría Venezuela en este momento si la emergencia económica hubiera sido declarada en julio del año 2015? Es verdad, quizá otro gallo hubiera cantado, José Gregorio, pero ya debemos dejar de llorar sobre la leche derramada. Lo que pasó, pasó. Entonces tenemos que echarle pichón. Dejemos la lloradera y la quejadera y vamos a echarle pichón. No, o sea, la lloradera y la quejadera por lo que pudo haber sido y no fue. Hay que echar para adelante, chamo. Dice Soraya. En el caso Guarulla, disculpa, creo que fue para otro cargo público que perdió, se impugnó, hicieron nuevas elecciones y ganó. Está muy bueno este mensaje de Mark Twain, este meme de Mark Twain que nos comparte con nosotros Marga García. Suspendieron la sesión de hoy en la Asamblea Burguesa por falta de quórum. Así los adecos en desacato trabajan. Qué bonito, vale, qué bonito. Esa cuerda es flojos, de verdad. Bueno, son las 10:53 minutos y ya que hablamos de guerra económica, vamos con este tema del pacto que es excelente, los describe a la perfección. A nuestros amigos, entre comillas, bachaqueros. Ay, ay, ay. Bachaco. Van por aire, mar y tierra, cuidado. seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de Cultura, emisora de Revolución. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Ajá, qué bonito, qué bonito. Un cariñito para el oído. Que lo adelantamos porque les recordamos que a las 11:30 vamos a despedir La Ventana por el día de hoy. Bueno, escuchamos a Frank y a Nancy Sinatra, Algo Estúpido. Qué bonito, un bálsamo para el oído. Y sigue abierta la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949. 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola y nos dice: hay miedo de declarar a la Asamblea Nacional fuera de la ley. Es hora de aplicarles la justicia. Esta revolución se respeta. Chávez vive. Totalmente de acuerdo. No hay miedo. Se le ha declarado fuera de la ley. Y se están tomando todas las medidas. Ahora, Juan, o sea, ya se están siguiendo todos los pasos. Cuando hablamos es del caso extremo. de una disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República, que para ello se deben dar determinadas condiciones, que al paso que va la oposición lo va a poner bombita, ellos lo están haciendo a propósito, tanto desacato, ellos lo están haciendo a propósito, porque de cierta forma están buscando ellos, porque están preparando una matriz de opinión internacional que justifique una intervención extranjera, una intervención militar o un golpe de Estado. Entonces, bueno, hay que moverse con mucha mano izquierda, pienso yo. La revolución se respeta y el gobierno le está haciendo respetar y el pueblo está en la calle para hacerla respetar, pero eso no significa que seamos atorados o temerarios. Hay que buscar siempre la mejor salida dentro de la Constitución, las leyes y sobre todo el respeto a la revolución bolivariana y a la voluntad del pueblo. Dice Juan Guirola, la Asamblea Nacional ADECA agresiva es la cabeza de playa para encerrar a la revolución y destruir a los chavistas. La revolución se respeta. Dice José Ramón Amáis, buen día a todos los que no se vendieron por un paquete de harina y a los que sí también, los chavistas no somos excluyentes. No, no, yo creo que ya debemos dejar tranquilos, de verdad, tranquilas a aquellas personas, insistimos. El mito de que hubo chavistas que se voltearon, eso, como ya lo dijimos, es un mito. La oposición solamente creció 340 mil votos. Y de esos 340 mil votos, pensemos en los nuevos votos, los nuevos votantes. En estos jóvenes que nacieron en revolución, se criaron en un ambiente clase media, donde viajaban al exterior todos los años, donde se estaban dando vida, donde todavía se dan vida de reyes. Porque yo conozco muchachitos de la clase media opositora que les regalaron un dron este diciembre, con lo que cuesta un dron. Y ese era el regalito para los niñitos, el dron. Entonces, bueno, unos nuevos votantes venidos de allá que ven que de repente que ya los viajecitos no lo tienen tan chévere, que ya lo tienen más difícil con el cupo, que ven las colas, porque las ven, ellos no las hacen, pero las ven, pues son susceptibles, ¿no? Que están en las universidades privadas. Entonces son susceptibles de votar por la derecha. Pero lo que es que del chavista que se volteó es muy poco. El verdadero chavista nunca va a votar por el enemigo. Lo que sí pasó es que hubo una gran abstención en las filas chavistas. Y el que se abstuvo, a pesar de los llamados que le hicimos a que no lo hiciera, en ningún momento pensó que nos íbamos a encontrar en este berenjenal. Lo desestimó. Le quiso dar una alerta al gobierno. Le quiso dar una jalada de orejas al gobierno. Ponte las pilas, ya no te apoyo. Pero en ningún momento se imaginaron, José Ramón, que íbamos a estar en el berenjenal en el que estamos, en el que todos tenemos responsabilidad de alguna forma. Porque teníamos una guerra económica, por ejemplo, el decreto de emergencia económica, como lo decía un usuario, como lo escribía por esta vía un usuario, que otro gallo hubiera cantado si lo hubieran lanzado el año pasado. Si el PSUV no se hubiera divorciado del pueblo venezolano, si los funcionarios se hubieran puesto a hacer alguna cola, porque ninguno de ellos tuvo necesidad de hacer cola, se hubieran dado cuenta del sentir del pueblo. Porque todavía hay funcionarios que se creen el cuento de que, ay no, que es que las mintieron. Escuchaba yo hoy un diputado de la bancada patriótica. Ay, hubo gente que se creyó el cuento de que si ganaba la oposición el 6 de diciembre se iban a acabar las colas y nos engañaron. No. Cuando uno estaba en la cola, cuando yo hice cola, yo lo que escuchaba en las colas de los voces, de la gente que estaba allí que era oposición, que era que para salir de este gobierno había que elegir una asamblea nacional opositora y que cuando el gobierno cayera se iban a acabar las colas. Eso era lo que se hablaba en las colas y la mayoría de ustedes que han hecho cola podrán dar fe de lo que yo estoy diciendo. Entonces a nadie se le engañó diciéndole que ay, después del 6 de diciembre no van a haber más colas. No, la promesa electoral era tumbar al gobierno. Esa es la promesa electoral y se están moviendo para cumplir su promesa electoral. No nos caigamos a cuento. Entonces, no, yo me parece que agarrar y a los camaradas o gente que siempre votó por el chavismo, que esta vez se abstuvo, me parece que bueno, que ellos están recibiendo el mismo chaparrón que nosotros y que tenemos que pelear unidos. Porque estas personas que se abstuvieron nunca se imaginaron el desastre que ahora estamos viviendo, nunca se imaginaron el peligro que está corriendo la revolución, porque para ellos no, Maduro traicionó la revolución y por eso yo me abstengo. No, mi amor. O sea, los errores del gobierno no es tradicional la revolución, pero ahora que está guindando la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que unos torturadores de la DICIP son la gente de seguridad de Ramos Ayub, que tenemos una oposición que desacata todas las leyes y si lo hace siendo oposición, imagínense lo de gobierno. O sea, ya el fascismo mostró los dientes y el que se abstuvo, la gran mayoría, está arrepentido. Entonces no le demos más palo, más bien vamos a trabajar todos juntos para vencer el fascismo, que está más fuerte y más poderoso que nunca. ¿Tenemos llamada, Luiger? No tenemos llamada. Bueno, nos dice José Ramón Amaiz, no hubo quórum para sesionar. Como siempre, nos fue a trabajar la derecha. Ellos mismos se van a ilegitimar. Sí, bueno. Que lo hagan. De verdad, que lo hagan. Vamos a ver qué va a ocurrir. Según reseña la página web Noticias 24, el presidente Maduro rendirá memoria y cuenta este viernes ante la Asamblea Nacional. Ahora, ¿no será que no van a sesionar este martes porque el presidente Nicolás Maduro anunció que iría hoy a llevar el decreto de emergencia económica? Eso es para bloquear el decreto de emergencia económica, más allá de si son una cuerda de vagos que van a sesionar o no. Es algo así como que, bueno, no reconocemos a Maduro y si Maduro no va a la Asamblea, yo no voy. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Maduro anunció hoy que iba a llevar el decreto de emergencia económica para no quedar mal parado ante el pueblo que se abstuvo de votar por el chavismo. Para no quedar mal parados, ay, no hay quórum. Y entonces así van dilatando la presentación ante la Asamblea Nacional del decreto de emergencia económica. Y si no, ese decreto no se aplica, entonces vamos a seguir en la luna, vamos a seguir en el aire, en lo que son las medidas económicas a tomar para salir de esta crisis que estamos viviendo. Entonces nos preguntamos, el viernes ya anunció el presidente Nicolás Maduro que el viernes va a presentar la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. ¿Sesionarán? ¿Habrá quórum? Bueno, ahí les dejo la pregunta de las 40.000 lochas. Nos vamos a revisar otras informaciones. Seguimos hablando de la Asamblea Nacional y la Comisión de la Asamblea Nacional. Hay una, obviamente, una Comisión de la Asamblea Nacional. Esto es un acto hírrito, todos de oposición, por supuesto. Ellos crearon una comisión que está revisando y preparando un informe sobre la designación de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, tratando de darle un golpe de Estado al Tribunal Supremo de Justicia, lo desacatan y están viendo a ver cómo lo deslegitiman, ¿no? Bueno, el equipo de trabajo evaluará el nombramiento de 13 principales y 21 suplentes. El diputado opositor Carlos Berriz Bestia, ¿no? Bueno, así es como le dicen cariñosamente, señaló que el Parlamento tiene la potestad de revisar todos sus actos administrativos. A más tardar en febrero, la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que revisará la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes, entregará el informe a la plenaria. El diputado opositor Carlos Berriz Beitia señaló que la Asamblea Nacional tiene la potestad de revisar todos sus actos administrativos. Por tal razón, en la sesión del 6 de enero se designó la comisión especial que evaluará si se cumplieron los requisitos establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el Reglamento Interior y Debates para el nombramiento de los magistrados el pasado 23 de diciembre. La comisión está integrada por los parlamentarios opositores, Carlos Berriz Beitia. Ese era el que contaba hasta cuántas láminas de papel toalés se gastaban en la casona. No sé si se acuerdan de él, ¿no? Carlos Berriz Bestia, Juan Mateus, Freddy Valera, Stalin González, María Hernández, Américo de Gracia y Juan Pablo García. Bueno, vamos a ver qué van a lograr por acá. Sobre los planes alimentarios, pues el plan, nos vamos a otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la comidita. El plan agroalimentario del Zulia prioriza la producción de carne, leche, pollo y huevo. Como parte del nuevo concepto productivo agroalimentario que adelanta la revolución bolivariana, el Estado Zulia avanza en la construcción de un plan que prioriza el reimpulso de la producción bovina, avícola y láctea a fin de contribuir al fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria en el país, indicó este lunes el gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas. Durante una reunión que se llevó a cabo en la base aérea general Rafael Urdaneta, municipio San Francisco de la entidad, Arias Cárdenas precisó que la carne, leche, pollo y huevos son los cuatro rubros principales en los que el Zulia puede aportar en materia productiva para garantizar la alimentación del pueblo venezolano. Agregó que el plan también contempla el fortalecimiento de la capacidad productiva de otros rubros de gran importancia en la zona, como la palma aceitera, el plátano, el camarón y las uvas. Es parte de la respuesta que estamos dando con fuerza para afianzar la economía productiva, para llevar al máximo la capacidad instalada y romper la dependencia de los productores con las industrias, expresó en transmisión de Venezolana de Televisión. El gobernador Zuliano indicó que otra de las medidas que contempla el plan agroproductivo de la entidad es la asignación directa de recursos para medianos y pequeños productores de comida para cerdos, ovejas, cabras y vacas, a fin de multiplicar la producción y la oferta de estos productos. Esto nos permitirá integrar a todos los productores y definir el financiamiento que se les deba asignar de acuerdo a la cantidad que cada uno sea capaz de procesar. Además, nos permitirá hacer un mayor seguimiento y acompañamiento en la producción y distribución, comentó. En el encuentro también participa el ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, el viceministro de Producción, José Aguilera, e integrantes del Programa Integral de Desarrollo Lechero, que aglutina a más de 16.000 pequeños productores lácteos que desarrollan un plan de mejoramiento ganadero para incrementar la producción de este rubro. Así que bueno, estaremos atentos entonces a este plan agroalimentario. Ahora, no sé si ustedes están al tanto, ¿verdad?, de los detalles de esa entrevista que le hizo Sean Penn. Recordemos, pues bueno, lo que Sean Penn, un gran defensor de la Revolución Bolivariana y del comandante Chávez, amigo de la Revolución, que amigo también, al igual que Oliver Stone, bueno, fue noticia Sean Penn porque logró, él y la actriz mexicana Kate del Castillo, lograron entrevistar el pasado mes de octubre a este narcotraficante, al Chapo Guzmán, que es como una especie de nuevo Pablo Escobar, un nuevo Pablo Escobar Gaviria, hasta físicamente se le parecen. Lograron entrevistarlo en octubre y gracias a esta entrevista fue que las autoridades mexicanas lo pudieron ubicar donde estaba escondido y que bueno, que andan aquí pues montando una olla queriendo vincular al chavismo con ellos. Pues bueno, el sábado 9 de enero, un día después de la recaptura del narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, la revista Rolling Stone publicó una entrevista que el actor estadounidense Sean Penn realizó al líder del cartel de Sinaloa. En el artículo publicado también se leen detalles del proceso para lograr el encuentro con el capo. En primer lugar, el actor señala que se necesitaron varias semanas de planificación clandestina para conseguir este encuentro y destacó el poderío del delincuente a quien niveló con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto en cuestiones de poder. Es paradójico porque el México de hoy tiene en efecto dos presidentes y entre los dos presidentes no es Peña Nieto con quien estábamos planeando reunirnos, no es el quien requirió semanas de planificación clandestina, destaca el escritor en su artículo. Penn señaló que fue la actriz mexicana Kate del Castillo quien sirvió de mediadora en este asunto. Explicó que luego de la polémica en la que se vio involucrada en 2012, cuando dijo a través de Twitter Kate del Castillo que cree más en el Chapo Guzmán que los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas, del Castillo fue contactada por el personal de Guzmán. Después de leer la declaración de Kate en Twitter, un abogado que representa a El Chapo Guzmán contactó a Kate y le dijo que el señor quería enviar flores en señal de gratitud. Ella nerviosamente ofreció su dirección, pero con los movimientos gitanos de una actriz no recibió las flores, relata. El actor detalla además que luego de aterrizar en una ciudad céntrica de México, tomaron una avioneta hacia otro lugar y de allí se trasladaron en varios vehículos hacia un campamento remoto donde esperaba el Chapo. Sean Penn añadió que los hombres del narcotraficante no les vendaron los ojos ni a él ni a sus acompañantes para evitar que recordaran el recorrido, ante lo cual expresó su asombro por la confianza del capo en Kate del Castillo, a quien según él solo ha tratado por correos y mensajería móvil. No nos habían vendado los ojos y cualquier viajero experimentado podría haber sido capaz de reunir una serie de puntos de referencia triangulados para volver a navegar por el viaje. Pero a través de su friend Kate, a quien había conocido solo a través de cartas o del BlackBerry, estamos disfrutando de una confianza inusual. El actor estadounidense relata que tras atravesar una densa selva, llegaron a un puesto militar en un pequeño pueblo donde se detuvieron por orden de los funcionarios. Al acercarse los militares con sus armas visibles, el chofer solo bajó el vidrio del copiloto y al quedar en evidencia el rostro de uno de los hombres de Guzmán, los soldados se dan la vuelta y se muestran avergonzados. ¡Wow! Así es el poder de una cara Guzmán y la corrupción de una institución, revela el escritor y prosigue con la narración de su viaje hacia el lugar donde esperaba el que hasta el viernes fue el narcotraficante más buscado del mundo. Bueno, sobre contundentes declaraciones, Penn cuenta que al llegar al punto de encuentro sale del vehículo y cuando lo hace, ahí está, justo al lado del camión, el más famoso fugitivo del mundo. El Chapo lleva una camisa de seda estampada, vaqueros negros, y él parece muy bien arreglado y saludable para un hombre a la fuga. Él abre la puerta de Kate y la saluda como a una hija que regresa de la universidad. Parece importante para él expresar el afecto cálido hacia la persona con la que hasta ahora solo tuvo ocasión de comunicarse desde lejos. Después de saludarla, se vuelve hacia mí con una sonrisa hospitalaria poniendo su mano extendida. La tomo, él me tira en un brazo compadre, me mira a los ojos y habla un largo saludo en español muy rápido para mis oídos. En la conversación, el delincuente le revela que puede proporcionar más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que nadie en el mundo, que tiene una flota de submarinos, aviones, camiones y barcos. Además, cuenta que inició en el mundo del narcotráfico desde antes de los 15 años, debido a que el pueblo donde nació no había oportunidades de surgir. Desgraciadamente, donde yo me crié, no había otra manera de sobrevivir, argumentó. Cuestionado sobre si se siente responsable de los altos índices de adicciones en el mundo, respondió que todo eso es falso. El día que yo no exista, no va a mermar el tráfico de drogas. Bueno, esto es parte de lo que cuenta Sean Penn en la entrevista. Entonces, aquí no hay ningún chavista, aquí no hubo ningún encuentro en la isla de Margarita y prácticamente el encuentro entre este actor y escritor estadounidense y el Chapo Guzmán fue todo a través de la actriz mexicana Kate del Castillo, a quien nadie cuestiona. Ah, pero al chavismo sí. A Nicolás Maduro sí. Entonces, bueno, para que tengamos una idea, cuál es, o sea, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se está gestando, ¿no?, en el cuadro internacional contra la revolución bolivariana. Bueno, vamos, déjame ver acá, estoy actualizando y estamos en los últimos minutos del programa. Sobre este caso, bueno, nada, Randolph Borges, a quien le mandamos muchísimos saludos, pues comenta sobre este caso de Sean Penn, el Chapo Guzmán y su supuesta vinculación con el chavismo. Dice Randolph: el Chapo Guzmán tenía fuertes vínculos con Chávez, ¿no lo ven? Ambos empieza por Che, así o más claro. Bueno, hay que ir tomándonos las cosas con sentido del humor. Bueno, ya son las 11 y 20 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos. Como les recordamos, en la mañana de hoy, la ventana solo por hoy va a salir hasta las 11 y media, hasta esta hora, debido a que tengo un compromiso. Tengo un compromiso a las 12 del mediodía con el ministro Freddy Ñáñez. Y es en otra, fuera de las instalaciones de la emisora y tengo que desplazarme para estar a esa hora. Mañana nos estaremos escuchando de nuevo a las 10 de la mañana con muchas más cosas que compartir. Ya nos despedimos la mañana de hoy. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien les deseo junto con Luiller que, bueno, llegado la hora del almuerzo, tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con Calipso venezolano, Los Vasallos del Sol, I Am Going Crazy. Hasta mañana.